minutos pasaron de las 11 de la mañana. Bueno, vamos a hablar con el comisario jefe de sección de Cannes, Leonardo Javier Recuña, sí, para preguntarle cómo están trabajando en cuanto a los perros, si se van a presentar en la Expo Criollo también. Están trabajando con las escuelas, por ejemplo. Bueno, todo un par de preguntas ahí para hacerle a Leonardo Javier. Hola, Leonardo, ¿cómo estás? Bienvenido, Gaby Torres, Eri López y equipo, te saludamos. Hola, buenos días para vos, tu equipo y toda la audiencia. Bueno, gracias por tu tiempo. Bueno, y preguntarte primero, ¿no?, cómo están trabajando en cuanto a la sección Cannes, por un lado. Mira, nosotros acá en la unidad estamos divididos en dos sectores, una parte que es se aboca directamente a lo que es seguridad y exhibición. Sí. Y el otro sector es de búsqueda y tareas específicas. Muy bien, perfecto. ¿Y están trabajando también en digamos, con actividades fuera de la sección, esto en cuanto a los colegios y demás, o por qué no también los colegios que los puedan visitar? Sí, nosotros hacemos exhibiciones para los colegios que lo requieran. Por lo general, por una cuestión de seguridad, lo hacemos acá en el lugar nuestro de trabajo, pero sí estamos abiertos a que cada unidad educativa lo puede llegar a requerir y se hacen las exhibiciones. No. Totalmente. Hay problema. Sí, aparte, bueno, siempre lo lindo que tienen las exhibiciones es que están siempre presentes en los eventos y la gente los puede ver y pueden, bueno, apreciar el trabajo que hacen con los animales. Sí. Sí, de hecho el día domingo tenemos una exhibición ahí en la rural, que se lleva a cabo el evento el fin de semana, así que vamos a estar a partir de las 15 horas, vamos a estar ahí en la rural de Santa Rosa. Leonardo, y también la gente se copa mucho, ¿no? Al momento, digo, siempre llama mucho la atención, al momento de ver cómo los preparan ustedes también, digo, también me imagino que preguntarán cómo se entrenan, o cómo es el entrenamiento, mejor dicho, con los perritos. Sí, las preguntas frecuentes es cómo es el adiestramiento, cuánto tiempo lleva, porque hay que dedicarle muchas horas también, y del estado de ánimo tanto del guía como del can, para que pueda hacer la destreza que llevan a cabo. Muy bien. Y cómo, bueno, ya que estás ahí justo entrando en tema, ¿cómo es el entrenamiento y cuánto tiempo lleva entrenar a los canes? Nosotros empezamos de una edad muy temprana, ya a los 3 meses se le empieza a armar una rutina acorde a la edad y las limitaciones que tiene. También tiene que ver la raza, tiene que ver las condiciones para lo cual uno lo está adiestrando, pero como para tener un perro óptimo lleva aproximadamente 1 año y medio, 2 años. Mira, bastante. Javier, ¿qué raza son los perritos? Nosotros acá en la unidad contamos la mayor parte hoy son ovejeros belga malinois, hay ovejeros alemanes, tenemos blue hog que se utiliza para búsqueda y ovejero línea de trabajo, y una labradora que también está para una tarea puntual. Sí, tal cual, pues bueno, sí, ahí sí. Sí, siempre podemos apreciar, bueno, en distintos sectores o en distintos cuerpos de ahí de lo que es la policía o también de los militares, que bueno, que sí, los labradores se usan mucho para lo que es la búsqueda y rescate. Perro guía, ¿no? También. Perro guía también. Bueno, justamente ayer que fue el día del tal cual. Y bueno, y ahí va la siguiente pregunta, ¿cómo es el tema del trabajo en lo que es cuando suceden los rastrillajes? Sí, nosotros con el tema de los rastrillajes también se lo enseña de muy temprana edad a hacer búsquedas puntuales con distintos tipos de olores, porque son de acorde a la búsqueda, es lo que uno va trabajando y lo va incorporando a los canes. Por eso hay tanta diversidad también de raza, porque cada raza es buena para determinada función. Un blue, que son esos perros que tienen las orejas largas, son bárbaros para lo que es búsqueda de persona específico, entonces por el olfato que tienen es muy alto, es más práctico también. Claro. Un ovejero de línea de trabajo que por ahí ese se puede usar para seguridad o para alguna otra cosa. Y en cuanto a los adiestradores, ¿cómo es el trabajo de ellos? ¿Se tienen alguna preparación o se van amoldando de acuerdo a esto que contabas vos, ¿no? Depende también de cada perro, de cada hora, de también de cómo esto también influye un montón lo que decías, que es cierto, el humor, por así decirlo, ¿no? De cómo se encuentra en este caso tanto el animal como el adiestrador. Sí, nosotros tratamos de que diariamente haya instrucción para todos en las distintas especificaciones. Hacemos cursos afuera también cuando surge. Sí. Hemos hecho de búsqueda y rescate, de por ahí de seguridad, de odorología, que es algo que se está implementando. Y más allá de eso es el diario continuo de lo que uno va aprendiendo con materiales de libro o en internet o en contacto con otras unidades caninas, de ya sea de la provincia como Tampico o fuera de la provincia, a nivel nacional. Sí, tal cual, porque bueno, aparte obviamente se requiere, como decís, ahí un entrenamiento especial, porque bueno, quizás no todos los policías por ahí pueden estar preparados para digamos, entrenar a estas mascotas. Quizás están en contacto con animales todo el tiempo, pero bueno, el entrenamiento con estos canes es otra cuestión. Sí, la tarea puntual nuestra es, a ver, tiene que gustarle estar con el perro. Tal cual. Más allá de... Porque no es como si fuese un perro que tiene uno en una casa, que lo usa más de mascota, más. Nosotros lo tenemos como un compañero más de trabajo y además hay que asistirlo, obviamente, hay que darle de comer, hay que limpiarlo, hay que sacar a que tenga su momento de recreación, no solamente todo trabajo. O sea, lleva su tiempo y hay que dedicarle muchas ganas. Y horas, a ver. Sí, totalmente. Bueno, por lo pronto ahí lo comentabas, ¿no? También al principio de la nota, de que es para que disfrute la gente también, que se van a estar presentando en la Expo Criollos. Recordarnos el día, porfa. Es el día domingo, este domingo 30, a las 15 horas vamos a estar ahí. Perfecto. Bueno, para disfrutar, que como siempre veo, la gente se copa mucho. Sí, siempre. Le encanta ver a los perros. Sí, sí. El año pasado cuando tuvimos 3 días para la rural, y los chicos, más que nada el viernes, que fueron todas las escuelas, o casi todas las escuelas, también se recopan los chicos y llama mucho la atención lo que hacen los canes con... al momento de la exhibición. La verdad que sí. Javier, te agradecemos por este tiempo, te mandamos un abrazo enorme. Dale, muchas gracias y a disposición. Gracias, igualmente.